están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También nos pueden escuchar en la internet a través de www.fmpuntadelindio.com.ar, y si no, en cualquier momento que ustedes deseen, pueden acceder a la página de internet www.archive.org. En el buscador ponen el nombre del programa y ahí pueden escuchar todos los programas que están ahí bajados para que ustedes los puedan disfrutar. Mi nombre es Marcelo Babriñuk y, como tenemos por costumbre, vamos a tratar de leer dos lecturas que sean tanto interesantes para mí como para ustedes. En el día de hoy les voy a leer en primer lugar una historia, que hace rato que no le leo historia, le estoy leyendo artículos y no le estoy leyendo historia. Le voy a leer la historia de un paracaidista que se tira del avión, un paracaidista deportivo, y en el transcurso de que se tira del avión sufre una convulsión y queda inconsciente. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a ver. El artículo se llama 50 segundos de morir. Inconsciente y cayendo a tierra como un fardo, el joven e inexperto paracaidista estaba a punto de morir. Dice así el artículo. Junto con otros 12 paracaidistas novatos, Christopher Jones va volando en una avioneta Cessna 182 sobre los campos de Australia Occidental, justo al sur de Perth. Recién son las 4 de la tarde y Jones se dispone a hacer el quinto salto del programa acelerado de caída libre. Será la primera vez que salte solo, sin estar atado a un instructor. Mientras la nave asciende por el diáfano cielo ese día de noviembre, Jones repasa mentalmente el salto. El corazón le late con fuerza, pero confía en poder ejecutarlo bien. Mantén la calma, se dice mientras piensa en las maniobras que debe realizar. Cuando la avioneta alcanza los 3.700 metros de altitud, una luz verde empieza a destellar dentro de la cabina, la señal de que el piloto ha dado el visto bueno para proceder el salto. El instructor de Jones, el paracaidista veterano Sheldon McFarlane, abre la puerta lateral del Cessna y le indica a John que se coloque en posición junto a ella. Si bien lleva puesto casco y gafas protectores, un traje impermeable de color azul y dos paracaídas, uno de ellos de reserva, el novato se estremece al sentir el aire helado que entra por la puerta. La ráfaga es tan ruidosa que Jones alcanza a oír solo los latidos de su corazón. Está nervioso, pero muy atento a McFarlane, quien lo guiará en su primer salto solo y lo seguirá y observará mientras desciende en caída libre hacia la zona de aterrizaje ubicada 3.700 metros más abajo. Al colocarse en posición, haciéndose con fuerza de la barra de sujeción superior de la puerta, Jones trastabilla un poco, pero McFarlane lo sujeta del arnés negro del paracaídas y lo estabiliza. Teniendo en mente el entrenamiento que ha recibido, el novato inicia la secuencia previa al salto. «Listo», dice, mirando al instructor con el dedo pulgar en alto. «Perfecto», responde McFarlane, también con el pulgar levantado. Soportando el potente embate del viento y las parcelas sin labrar desde las alturas. A lo lejos alcanza a ver el azul intenso del Océano Índico. El corazón se le acelera aún más. «¡Cielo!», le grita McFarlane para indicar que mantiene el equilibrio y sabe en qué dirección saltar. El instructor alza el pulgar otra vez. Luego, en la orilla opuesta, John se coloca de espaldas, se agarra de la barra de sujeción y arquea el cuerpo en la posición de salto. «¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahora!», grita, y se lanza al vacío. El salto individual de hoy es la culminación de un sueño de toda la vida para este joven de 22 años. De niño, John se enamoró de la sensación de volar luego de un viaje en la avioneta de su tío. Quería ser piloto cuando creciera, pero su deseo se vio frustrado cuando a los 12 años de edad le diagnosticaron epilepsia y le dijeron que el mal le impediría obtener la licencia de piloto. Años después, tras hacer un salto con un instructor de paracaidismo en Europa, se enamoró de este deporte. Pensó que caer libremente por el cielo era algo extraordinario, casi como volar. Lleno de emoción, les dijo a sus padres: «Si no puedo pilotear un avión, entonces saltaré de uno». Como John no había sufrido convulsiones en más de 6 años, su médico hizo constar en una carta que estaba en condiciones de tomar clases en la Academia de Paracaidismo de Australia Occidental. Recién egresado de la universidad, Jones entonces tomó las clases teóricas e hizo 4 saltos atados a un instructor. Donna Cook, una de las instructoras del curso, dijo que Jones era uno de los mejores aprendices que había tenido, un alumno estrella. Los otros instructores coincidían con Donna. Los primeros 4 saltos en tándem de Jones habían sido perfectos. Estaba listo para saltar solo. 3.700 metros. Eso es un poco torpe, piensa McFarlane al ver que Jones calcula mal un paso y está a punto de caer de la avioneta en vez de saltar. El instructor, quien lleva más de 25 años practicando el paracaidismo y ha hecho más de 10.000 saltos, se dispone a saltar detrás de Jones para guiarlo mientras realiza una serie de maniobras reglamentarias en caída libre. Salta unos segundos después del joven, y una vez que lo alcanza, con alivio ve que se ha recuperado de la torpe salida del avión y está descendiendo en la posición correcta, con el vientre hacia tierra, el cuerpo arqueado hacia arriba y los brazos y piernas extendidos para tener estabilidad y control. Transcurrido poco más de medio minuto, ambos abrirán sus paracaídas, a 1.500 metros del suelo. McFarlane señala el altímetro que lleva atado a la muñeca para que Jones mire el suyo. Y el novato lo hace. Hasta aquí vamos bien, piensa el instructor y alza el pulgar mirando a su pupilo. 2.700 metros. Mientras descienden en caída libre, McFarlane le indica a Jones que empiece a hacer un giro a la izquierda, una de las maniobras que tendrá que ejecutar durante el salto. El joven empieza a girar en esa dirección, pero pronto se detiene y se mueve hacia la derecha. Eso no estuvo bien, piensa el instructor. Jones sigue moviéndose hacia la derecha, mientras que McFarlane se pregunta qué demonios está haciendo. 2.400 metros. Jones no está siguiendo las indicaciones y mantiene su torpe giro a la derecha. El instructor se da cuenta entonces de que algo no anda bien. Hoy el alumno estrella está a punto de fracasar. De repente las rodillas de Jones se alzan y su cuerpo se hace un ovillo como una tortuga en su caparazón. Parece no tener control, y sus brazos se sacuden mientras cae a casi 200 kilómetros por hora. No puede con esto, piensa McFarlane, deseando con el alma que el joven corrija sus movimientos. Vamos, Christopher, piensa, enderezate, enderezate. 2.100 metros. Pero Jones no reacciona. El instructor ve que sigue cayendo boca arriba, dando vueltas sin control y agitando los brazos. McFarlane ha visto a otros novatos sufrir de sobrecarga sensorial y no poder controlar el cuerpo. Piensa que quizá el joven le está ocurriendo eso. Sin embargo, por lo común, eso sucede durante uno de los primeros saltos en tándem, y Jones completó la serie sin problemas. Este es su primer salto solo y su vida pende de un hilo. «¡Vamos, Christopher!», grita McFarlane mientras Jones sigue cayendo por debajo de él. Lo que el instructor no sabe es que el joven aprendiz está sufriendo un ataque epiléptico fulminante y se ha desmayado. Está inconsciente, indefenso, cayendo como un fardo hacia tierra tan velozmente como un auto de carreras, imposibilitado para desplegar el paracaídas. 1.800 metros. Jones cae a tierra girando sin control en espiral, con la cabeza apuntando hacia abajo. McFarlane debe actuar rápidamente. Si bien Jones, como todos los alumnos de la academia, lleva consigo un juego de dispositivos de activación automática, que abrirán automáticamente su paracaídas principal a 600 metros de la zona de aterrizaje, el instructor piensa que eso le dará al joven muy poco tiempo para recuperar el control. Bien podría caer sobre un árbol, un río o un cable eléctrico, o peor aún, romperse el cuello al tocar el suelo. Y McFarlane sabe que estos dispositivos han fallado alguna vez. 1.500 metros. La alarma preconfigurada del altímetro de McFarlane empieza a sonar en su oído a 1.500 metros del suelo para indicarle que es el momento de desplegar su paracaídas para tener un aterrizaje seguro. Él hace caso omiso de la alarma, pues ha decidido alcanzar a Jones en el aire, sujetarlo y desplegar su paracaídas. es una maniobra arriesgada. El instructor debe tener cuidado de no enredarse si el paracaídas de John se abre en la dirección incorrecta. En este caso, los dos se estrellarían y morirían. Levanta el mentón y mueve los brazos hacia atrás para impulsarse hacia donde se encuentra Jones. Pero se está acercando a él demasiado rápido, y temiendo chocar con fuerza contra el joven, o que éste de pronto tire de la cuerda del paracaídas y queden enredados, decide apartarse. 1400 metros. McFarland oye sonar la alarma de su altímetro con más fuerza mientras intenta desacelerar en el aire. El tiempo para desplegar su paracaídas está agotándose. Ni siquiera los paracaidistas experimentados abren sus lonas a menos de 600 metros. Y McFarland llegará a esa altitud en apenas 14 segundos. Entonces hace otro intento de alcanzar a Jones. Esta vez baja en picada hacia él, lo sujeta del arnés con la mano derecha y se coloca de costado. Sabe que es vital colocar a Jones en la posición correcta antes de tirar de la cuerda del paracaídas para no enredarse. Sujetando al joven con fuerza, toma la cuerda con la mano izquierda y tira de ella. El paracaídas principal se despliega, haciendo que Jones se balancee en el aire y quede sentado sobre el arnés. Gracias a Dios, piensa McFarland mientras el novato sale disparado hacia el cielo por encima de él. Pero Jones sigue inconsciente, sin saber que está descendiendo abajo de ese toldo amarillo. El impacto contra el suelo podría matarlo fácilmente. 1200 metros. Donna Cook, designada hoy oficial de seguridad en la zona de aterrizaje, ha estado observando el descenso de Jones desde tierra e intentando comunicarse con él por radio, pero sin recibir respuesta. Cuando ve que su paracaídas se abre, respira aliviada y le dice por radio: muy bien, felicidades, hay un bonito paracaídas sobre tu cabeza. El alivio de Donna se convierte en inquietud al no recibir respuesta y ver a Jones flotando a la deriva. Mantente contra el viento en dirección al objetivo, le indica. Gira a la derecha, gira a la derecha. El joven sigue desviándose del curso y Donna se da cuenta de que algo grave está sucediendo. Vamos, Chris, lo apremia por radio, no lo arruines ahora. Pero él no obedece ninguna de sus instrucciones. Aún está desmayado, descendiendo sin control inmóvil sobre un como un cadáver por debajo de la lona del paracaídas. 1000 metros. De repente, mientras observa cómo John se desvía cada vez más del curso, Donna se pregunta si el joven se habrá desmayado o si estará desorientado y confundido. Algo malo le pasa, piensa. Tal vez su radio no funciona. No obstante, sigue guiándolo por radio, suplicando al cielo que pueda oírla. Gira a la derecha, Chris, dice. Gira a la derecha. 900 metros. Inmóvil en el paracaídas y cayendo a través del cielo, Jones de pronto recobra la conciencia. Cree estar despertando de un sueño profundo, pero a medida que vuelve en sí, ve cómo el suelo se acerca cada vez más. Alza la cabeza y se sorprende al ver que está descendiendo a la deriva en un paracaídas abierto. ¿Cómo diablos?, se pregunta. Se da cuenta que se desmayó y lo que aprendió en el entrenamiento le viene a la mente al instante. Mira su altímetro y ve que indica 900 metros. Lo último que recuerda es haberlo mirado mientras seguía las instrucciones de McFarland a 2700 metros. Revisa la lona, piensa, y mira hacia arriba para cerciorarse de que el paracaídas está bien desplegado y ninguna de las cuerdas esté enredada. Oriéntate, se dice mientras busca la zona de aterrizaje, una pequeña flecha de tela blanca situada al oeste. Antes de que pueda intentar otra maniobra de aterrizaje, oye crepitar el radio de su casco y luego la voz de Donna, que le dice a gritos: ¡Chris, Chris, vuela hacia el mar, a tu derecha! Al ver que está muy lejos de la zona de aterrizaje, Jones tira con fuerza de la manija de dirección del paracaídas para orientarlo a la derecha. 600 metros. El viento lleva a Jones hacia Donna y la zona de aterrizaje. Jones tira de la manija de dirección del paracaídas para acercarse más al objetivo, que ahora ve abajo de él. A ver que el joven aprendiz por fin responde a sus indicaciones, Donna se siente aliviada. «Excelente», le dice por radio. «Lo estás haciendo muy bien. Ahora colócate de espaldas al mar». Jones acata las instrucciones. «Eso es, estás lográndolo», lo alienta a ella. Temerosa de perderla otra vez, no deja de hablarle por radio. 300 metros. McFarland, que ya ha aterrizado a salvo porque consiguió abrir su pequeño paracaídas para expertos a una altitud mucho menor a la que su alumno podría haber desplegado su paracaídas ordinario, le dice a gritos a Donna: este fue uno de los peores saltos de la etapa 5 que he visto jamás. Todavía no sabe que John sufrió un ataque y que él le salvó la vida. 90 metros. John se dispone a descender cerca de la zona de aterrizaje. Al aproximarse al suelo, repasa lo que aprendió para tocar a tierra de forma segura. Como un paracaidista veterano, tira de ambas manijas para frenar el artefacto segundo antes de que sus pies toquen el suelo y se pongan a correr. El aterrizaje es perfecto. Donna se maravilla ante el milagro que acaba de presenciar. Lo primero que hace John, luego de pisar tierra, es dirigirse hacia donde está McFarland para abrazarlo con todas sus fuerzas. Muchísimas gracias, le dice, y entonces le explica que sufrió un ataque epiléptico durante el salto. Acaba de salvarme la vida. Por la rapidez en que Sheldon McFarland tomó decisiones y por su heroica acción, la Real Sociedad de Salvavidas de Australia Occidental le otorgó la Cruz Dorada. Christopher Jones dice que tristemente sus días de paracaidismo han llegado a su fin. Más de 17 millones de usuarios de YouTube han visto una grabación en video del salto y del rescate. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta linda historia. Espero que la hayan disfrutado. Vamos a hacer un intervalo musical. Primero les voy a contar que van por unos cuantos programas. Vamos a disfrutar de la música de jazz, de los blues, por ejemplo. Y hoy vamos a disfrutar de la música interpretada por Uber Sumlin. ¿Qué les parece? La mayoría son guitarristas, así que vamos a escucharlo junto con otros instrumentos. Así que vamos a escuchar a Uber Sumlin y después seguimos con la segunda parte del programa Leyendo Oyendo. What I could for you. for you. I did what I could for you. Worked hard every day, broke all my pain. I work hard, baby, every day. Did what I could for you. Did what I could for you, baby. Bien, estamos en el programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Hemos escuchado una canción interpretada por Uber Sumling. ¿Les gustó? Tiene energía esa canción, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Yendo y si ustedes han sintonizado el programa recién ahora, sintonizado la radio y se perdieron la primera parte, que hemos leído la historia de un paracaidista, pueden volver a escucharla en la repetición de este programa que se produce los días lunes a partir de las 13 horas. Si no, les vuelvo a recordar, accediendo a la página de internet archive.org, también se pueden escuchar no solamente este programa, sino también programas anteriores. Muy bien, mi nombre es Marcelo Bobriñuc y ahora vamos a la segunda lectura que nos va a hablar acerca del contacto físico. Algo que por ahí está muy limitado en estos tiempos de pandemia. ¿Qué les parece? Los principales neurocientíficos del mundo aseguran que tocar y ser tocados es vital para nuestra salud, bienestar y felicidad. Por eso el artículo se llama El poder del contacto. Dice así. Cada 2 o 3 meses, Tiago Ohana se pasea por las calles de Viena con un letrero que dice «Abrazos gratis». Este apuesto brasileño de 32 años que trabaja en comercio exterior en la embajada de la India, en la capital austríaca, elige un sitio concurrido como la calle histórica comercial Karlstrasse, sonríe con encanto y ofrece los brazos a toda persona que desee ser estrechada por ellos. Hace esto porque un día de 2012, en que se sentía estresado y ansioso durante una visita a París, un desconocido le dio un abrazo. Tiago jamás olvidará la inesperada sensación de paz y alegría que experimentó. A los que aceptan su ofrecimiento, el abrazo los hace reír y sonreír. Pero a veces les aporta más, como una mujer mayor de un grupo de turistas que se detuvo frente a Tiago y le preguntó si podía recibir un abrazo. «Claro que sí», le contestó él, y la envolvió con sus brazos. Cuando separaron los cuerpos, la mujer lo sujetó por los hombros y lo miró a los ojos. «Muchas gracias», le dijo. «Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que recibí un abrazo así». Estas palabras todavía emocionan a Tiago. «Fue un momento muy poderoso de contacto humano», afirma. «Por eso sigo dando abrazos». Desde nuestros 5 sentidos, el del tacto es el que más tendemos a dar por sentado y a la vez del que menos podemos prescindir. Niños pueden nacer ciego o sordo y aún así desarrollarse bien sin deficiencias cognitivas, dice el experto en neurociencias David Linden, autor del libro Tacto, la ciencia de la mano, el corazón y la mente. Pero si un bebé no recibe contacto social amoroso durante los 2 primeros años de vida, se desencadenan 1000 desastres. Al recordar la terrible experiencia de algunos niños privados de ese contacto en orfanatos rumanos en los años 80 y 90, Linden señala que no solo tenían dificultades psicológicas e intelectuales, sino que su sistema inmunitario y su aparato digestivo no se desarrollaron bien. Es por eso que ahora, cuando nace un bebé, por lo común es colocado desnudo sobre la piel de su madre. Los estudios indican que se debe acariciar y sostener en brazos a los bebés prematuros, incluso a través de las portillas de las incubadoras. También es la razón por la cual las técnicas de masaje infantil tienen adeptos incondicionales en todo el mundo. Elsie Peña Trekvik, de Molde, Noruega, necesita algo así para poder consolar y vincularse con su hija de 3 meses de nacida. Maya, que tenía cólicos persistentes, y Elsie estaba de visita en Costa Rica, donde nació y se crió, y la niña lloraba sin cesar, hasta 3 horas cada noche debido a los dolores. Resultó que una amiga suya de la infancia, Paola Rodríguez, era directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Masaje Infantil, que tiene filiales en más de 30 países, entre ellos Costa Rica. Cuando Elsie la llamó para pedirle ayuda, Paola le sugirió que tomara uno de los breves cursos que daba su asociación. El curso le cambió la vida a Elsie. No solo aprendí a ayudar a Maya a relajarse para aliviar los cólicos, dice, sino también a descifrar sus señales anímicas y fortalecer mi confianza como madre. Decidió certificarse como instructora en masaje infantil y ahora ofrece el curso a padres en su ciudad. Los beneficios son inmensos. Mi esposo y yo tomamos juntos el curso, añade. Tras haber dado a luz a su segundo hijo hace poco, Elsie enseñará a Maya, que tiene ya 2 años, a masajear muy levemente al bebé para aliviarle los cólicos. En los últimos años, los científicos han empezado a entender el complejo sistema de nervios y receptores sensoriales que vinculan la piel y el cerebro con el entorno y las personas que nos rodean. Aún hay mucho que no sabemos sobre las diversas sensaciones tácticas, dice Linden. Lo que sí sabemos es que hay distintos receptores sensoriales de textura, vibración, presión y comezón. Uno de los principales investigadores del tacto en el mundo es el Dr. Håkan Olausson, profesor de neurociencia clínica en la Universidad de Linköping, en Suecia. Él formaba parte de un equipo que descubrió las fibras aferentes táctiles C, que se encargan de captar y transmitir el significado emocional de las caricias y los tocamientos lentos y suaves. Estos nervios reaccionan mejor cuando los toca algo que esté a unos 32 grados, la temperatura de la mano humana. Son especialmente sensibles a las caricias de otras personas, dice Olausson, pero también responden a muchos otros tipos de contacto como la presión en la piel. Si las fibras táctiles C no funcionan correctamente, nuestros vínculos emocionales con los demás pueden verse afectados. Según un estudio realizado por el neurocientífico Francis McClone en la Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra, los niños autistas tal vez presenten un funcionamiento diferente de las fibras táctiles C, lo que hace que hasta ahora una suave caricia de otra persona les resulte desagradable. Al envejecer, nuestro sentido del tacto se vuelve menos sensible, pero el Dr. Olausson y otro equipo de investigadores descubrió que el placer del contacto se conserva e incluso aumenta con los años. Pero como bien sabe Tiago Ohana, aunque los adultos mayores aprecian más el contacto, suelen ser quienes más carecen de él. Según Linden, las investigaciones demuestran con claridad los beneficios del masaje y de otros tipos de contacto social para los ancianos. Sin embargo, saber esto no se ha traducido en grandes mejoras en los hogares y los servicios de salud para los adultos mayores. El doctor Manuel Arroyo Morales, profesor de fisioterapia en la Universidad de Granada, España, y sus colegas estudian el efecto de las manos en el cuerpo humano. Les interesa sobre todo conocer el impacto del masaje terapéutico en los enfermos de cáncer. Han observado que este tipo de masaje reduce parcialmente el dolor y la fatiga, fortalece el sistema inmunitario y mitiga la ansiedad. De acuerdo con sus hallazgos, los efectos dependen de la actitud del paciente hacia el contacto físico y su relación con el terapeuta. es un tipo específico de masaje y una relación táctil convenida, lo que resulta los mayores beneficios, señala Arroyo Morales. Johnny McCutcheon, de 65 años, sabe eso por experiencia. En 2005, cuando vivía en Ámsterdam y trabajaba como informática en una empresa multinacional, le diagnosticaron dos tumores cerebrales, un meningioma benigno y otro un oligodendroglioma, que es más agresivo y suele provocar la muerte en pocos años. Los cirujanos le extirparon parte del segundo tumor. El resto era inoperable. En 2007, separada de su esposo y con hijos ya adultos, Joanie regresó a Escocia, su país, y en 2015 se hizo voluntaria de la Sociedad Iris contra el Cáncer, una organización benéfica en que terapeutas especialmente adiestrados dan masajes gratis a enfermos de cáncer. Joanie aplica lo que sabe de informática en el Consejo Directivo de la Sociedad y como paciente recibe un masaje cada 3 semanas de manos de Angela Secretan, su terapeuta personal y hoy amiga. Si me siento agotada y con jaqueca, dice, ella me masajea la cabeza y la espalda y me aplica reflejoterapia en los pies. Parece saber por instinto lo que necesito, y juntas decidimos lo mejor para mí en ese momento. Siempre termino sintiendo que todo está bien otra vez. Joanie considera que los masajes frecuentes y creer que los tumores le han permitido hacer nuevos amigos la han mantenido viva, mientras que otros que tenían el mismo diagnóstico que ella han muerto ya. Así como prolonga la vida, la conexión emocional de la terapia táctil también puede tener un contacto profundo y conmovedor al final de la vida. Simon Robay lo sabe bien. Es coordinador de terapias complementarias y director suplente de cuidados paliativos en el Hogar St. Joseph en Londres. Como parte de sus servicios, el hogar brinda gratuitamente una amplia gama de terapias de contacto, no solo a los pacientes, sino también a sus seres queridos, que están sometidos a un intenso estrés. Robay refiere la experiencia de una mujer que poco más de 30 años que estaba agonizando. Su familia permanecía a su lado día y noche, pero un terapeuta le ofrecía apoyo extra masajeándole las manos, piernas y pies. La mujer perdía la conciencia y la recuperaba, cuenta, pero todos notábamos que se relajaba mucho. Respondía bien al contacto físico. Para sus familiares fue un gran consuelo saber que en sus últimas horas había estado más cómoda. ¿Y cómo podemos obtener más contacto amoroso en nuestra vida cotidiana mientras estamos sanos? Para algunos, la respuesta es en las fiestas de abrazos, eventos sociales no sexuales de 3 horas de duración en que los participantes hacen justo eso, abrazarse. El Salón Irlandés del Abrazo se celebra en Dublín el tercer domingo de cada mes. Wendy Stevens, de 33 años, supo de él por una amiga. Al ser soltera y vivir cerca de la capital irlandesa, estaba nerviosa y pensó que podía sentirse incómoda, pero resultó ser una bella experiencia de conexión. Desde entonces no ha faltado un solo mes. Ahora duerme y come mejor, y su sentimiento de soledad ha disminuido. Se siente más cómoda en su propia piel. El neurocientífico David Linden dice que sin importar qué haga, pero siempre dentro de las normas culturales, aumentar el contacto físico en la vida es positivo. Ya se trate de un masaje terapéutico, asir la mano de alguien, acariciar un perro, ir a la peluquería o abrazar a los hijos, a nuestra pareja o un desconocido. Cuando tocamos a otra persona, escribió Linden junto con Marta Thomas en un número reciente de la revista The Magazine, hacemos una asociación profunda entre el tacto y las emociones, que entran en actividad desde el comienzo de la vida. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que les haya gustado. Algo que esta pandemia nos está prohibiendo hacer, tener contacto físico con otras personas, sea en el estado que se encuentren. Esperemos que termine pronto. Muy bien, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. El programa número 189. Como siempre, vamos a terminar con música clásica. Y me había olvidado algo que había aparecido en la década de los 80, que eran versiones remixadas de grandes partituras de música clásica. Y Walter Murphy, un compositor y arreglador, y admirador de la música disco, se puso a hacer las cosas que ahora, hoy van a escuchar con la música clásica. Seguramente Beethoven tal vez no hubiera estado muy de acuerdo con eso, pero cuando se hubiera mirado las ganancias que dejó estos temas remixados por sus derechos, tal vez hubiera pensado de manera distinta. Así que vamos a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven en versión disco. ¿Qué les parece? ¿Vamos a escucharla? Muy bien, ahí, aquí lo programamos. We'll be right back.